continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, en donde insistiremos mañana y en lo sucesivo el resto de la semana. Hablaremos esta noche de la creación y el paraíso. Tenemos algunos datos nuevos. ¿Hay nuevos datos? Hay nuevos datos que vienen del programa de Morgan Freeman. ¿Vio el programa ese que hay sobre cómo es el universo? Te lo explica Morgan Freeman, que es creo el único actor de Hollywood que entiende algo. Sí, todo explica. Sí. Él explica todo, Morgan todo, Freeman. Todo. Bien, en el sexto día, por orden de Dios, la tierra parió a Adán, y como una mujer permaneció impura durante 33 días después del nacimiento del hijo varón. Qué curioso que siendo que todavía no había sido creada la primera mujer, ya existía una tradición acerca de la impureza de esta. Sí. Primero se crea la tradición y después el objeto de esa tradición. Como quiera que sea, así permaneció la tierra impura durante 33 generaciones hasta el reinado de Salomón. Con anterioridad a esta gestión, no fue posible edificar el santuario de la divinidad. Dios no utilizó tierra al azar para crear a Adán. Eligió tierras de distinto orden que ya se sabía. Como venía de la tierra, el hombre se llamó a sí mismo Adán, como me han enseñado algunos lingüistas hebreos. Aunque otros dicen que Adán viene de Adón, que quiere decir rojo, recordando que fue formado con arcilla roja de Hebrón. Sin embargo, hay quienes sostienen que a la tierra, para ser a Adán, la trajo el arcángel Miguel en el hueco de su mano desde la cumbre del monte Moriá, allí donde luego tendría lugar aquel dramático suceso de Abraham con su hijo Isaac, la pretendida inmolación, etc. Otros afirman que la tierra fue traída desde los cuatro rincones del mundo. Y se dice también que los distintos colores que tiene el hombre en su constitución son precisamente los colores de aquellas clases de polvo que utilizó Dios. El polvo rojo es recordado por la carne y la sangre, el polvo negro por las entrañas, el blanco por los huesos y el polvo oliváceo por la piel. ¿A qué hora fue la creación de Adán? Hay muchas discusiones sobre otros temas. Algunos dicen que Adán fue creado antes que ninguna otra cosa, pero que fue dejado sin vida hasta el final. Pero se tiene entendido en general que la creación de Adán fue allá por el anochecer del sexto día. Parece que Dios le había dado en principio un tamaño tan grande que se extendía de un extremo a otro de la tierra. Bueno, muy grande. Sí, estaba fuera de escala. Muy grande. No coincidía, por ejemplo, con los árboles a cuya sombra se supone debía sentarse. Así que, viendo los inconvenientes, lo redujo un poco. Primero a 1000 codos. Que son 500 metros, y luego a 100 codos, que era el tamaño que tenía Adán después de la caída, después de ser expulsó al paraíso. Medía 50 metros. Igual sigue. Era un señor grande. Robusto. Era hermoso. En la época de Abraham se decía que las mujeres más bellas parecían monas comparadas con Sara, la mujer de Abraham. Y seguían diciendo, Sara parecía una mona comparada con Eva, y Eva parecía una mona comparada con Adán, pero Adán parecía un mono comparado con Dios. Es decir, el canon de la belleza era un canon negativo. Era la referencia, por decir mejor, no el canon. La referencia para medir la belleza no era positiva, era negativa. Y en general así sucede con los intentos de describir la felicidad, como ya hemos explicado alguna vez aquí, ¿no? O intentado explicar. es más fácil para el poeta la descripción de lo bajo, de lo desgraciado, de la desdicha, que no de la dicha. Y entonces, cuando se quiere describir la dicha, se describe la ausencia de desdicha. Hemos puesto como ejemplo el poema aquel de Fray Luis de León, Qué descansada vida, etc. Pero acá, fíjese, para describir la belleza, dice que otro, que era muy lindo, parecía un mono a su lado. Al lado del otro. Entonces, es una referencia por lo desdichado y no por lo luminoso. Bien, no importa. Los ángeles enviados por Dios homenajearon a Adán junto con los animales terrestres, imagina, ¿no? Le sirvieron vino, todos menos la serpiente. Vio que es medio envidiosa la serpiente. Vio cómo es la serpiente, ¿no? Sí, primero habrá venido la tradición también, después la serpiente. Claro. Dios, después de crear a Adán, le quitó una de sus costillas, aunque otros dicen que utilizó una cola que ahora ya no tenemos, pero el caso es que sea con costilla o con cola, lo que hizo fue una mujer, Eva, la madre de todos los vivientes. Para que vivieran, Dios plantó un jardín paradisíaco al este de el Edén. Jardín que tenía 7 puertas, la más exterior de las cuales era justamente la que quedaba junto a la cueva de Macpela en Hebrón, aquella donde están enterrados justamente, según se dice, Adán y Eva, pero también Abraham y Sara, pero también Isaac y Rebeca, pero también Jacob y una de las dos mujeres, pero no sé cuál de las dos, no sé si Lea o Raquel, pero bueno. Esa cueva. Y Dios permitió que Adán y Eva comieran los frutos de todos los árboles del Edén. Dijo, muchachos, pueden comer todos los frutos de acá. Menos, dijo, cuando ya se iban, ¿eh? Pero menos, dice, lo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque probarlos o incluso tocarlos implicaría la muerte. Pero apareció la serpiente, ¿vio? Que ya me daba mala espina desde acá, apareció recién. Y le dijo, muchachos, Dios los ha engañado. En realidad, se lo dijo a Eva, se lo dijo. Porque este fruto no causa la muerte, sino que confiere la sabiduría. Así convenció a Eva de que probase el fruto, y Adán hizo lo mismo. Cuando hubieron comido, Adán y Eva se miraron, vieron que estaban desnudos, cosa de la que antes no se habían dado cuenta. Entonces tomaron unas hojas, las cosieron y se hicieron cinturones. Dios los vio y les dijo, así que anduvieron lastrando del árbol, ¿no? Y Adán le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio de él y lastré. Dios entonces maldijo a la serpiente y le dijo, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados, te arrastrarás sobre tu pecho. Después maldijo a Eva, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos. Y después a Adán, por ti, le dijo, será maldita la tierra, con tu trabajo comerás de ella, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverás. Se enojó. Sí. Como los cinturones de higuera eran demasiado frágiles, Dios les dio misericordiosamente túnicas de pieles. Y ahí nomás los rajó del Edén y puso un querubín en la tapuer por si acaso, una especie de pato inca. Eva convenció a todos los animales para que probaran el fruto y todos probaron menos el fénix. Por eso todos los animales son mortales menos el fénix. Al parecer Adán resistió la tentación de comer ese fruto durante 3 horas. Y después dijo, no quiero sobrevivirte, ya que comer el fruto era morir, ¿no? Comprendió que el Edén estaba donde estaba ella y en ninguna otra parte. Algunos sostienen que al comer el fruto, Adán consiguió el don de la profecía y parece que todos los árboles le negaron hojas para ponerse como cinturón, menos el árbol de la ciencia, que era una higuera. Otros dicen, sin embargo, que no era higuera, sino una palmera datilera. Los dibujantes de historieta insisten en que era un manzano. Sí. También se opina que las ropas que Dios les dio eran lienzos finos, pantalones finos, pero algunos dicen que eran piel de cabra, imagínese. Esas ropas tuvieron una larga historia, porque Adán se las dio a su hijo Set, y Set a Matusalén, Matusalén a Noé, Noé a Sem, Sem a Abraham, y Abraham a Isaac, e Isaac a Jacob, y así hasta que al final se perdieron. ¿Veo cómo es? Sí, bueno, tanto Adán, de acá para allá, de acá para allá, al final las perdieron. Adán y Eva fueron expulsados del Edén el mismo día en que fueron creados, o sea, el primer viernes de la creación. Algunos dicen que el demonio se disfrazó como si fuera la serpiente y después de inducir a comer del árbol de la ciencia, engendró a Caín con Eva. Otros dicen que tan pronto como nació Caín, salió corriendo y volvió con una espiga de trigo en la mano. Otros dicen que Adán soñó a Caín bebiendo la sangre de Abel y entonces le dijo a Eva: debemos separar a nuestros hijos porque acá va a haber un tole tole. El caso es que aquí está cronológicamente, ah, mire, no con horarios, todo lo que sucedió. Mire, no quedó la ropa, pero usted tiene el... No tengo el horario exacto de las cosas tal como sucedieron. A la primera hora del sexto día, Dios juntó el polvo para hacer a Adán. A la segunda hora, Adán era un terrón inerte. ¿Qué hace terrón inerte? A la tercera hora se extendieron los miembros. A la cuarta hora, Dios le dio un alma. A la quinta hora, Adán se levantó. A la sexta, le dio nombre a los animales, Adán. Se sabe que esa es una facultad que tenía, de saber dar nombre a las cosas. En la séptima hora fue creada Eva. En la octava se acostaron dos y salieron cuatro, pues Caín y Abel fueron mellizos y fueron concebidos inmediatamente. En la novena sobrevino la prohibición. En la décima, el pecado. En la undécima fueron castigados. Y en la duodécima hora fueron arrojados del Edén. Quiere decir que la permanencia de Adán, desde que se levantó a las 5 hasta que lo rajaron a las 12 en el paraíso, fue de 7 horas. Sí, casi una jornada laboral. Todo, porque por ahí piensa que la gente que todo esto fue en años. No, 7 horas. Qué rápido, sale. Es rápido todo, todo pasa muy rápido. ¿Cómo se va el diablo todo tan rápido? Sí, sí, ¿no? Sí. Va el diablo. Antes no era como ahora, ¿viste? Ah, no, bueno, no. La gente pero, no se decide a nada, oh, que no sé, qué voy a hacer, qué sé yo. No, chao, acá. 7 horas de disfrute del paraíso y ya estaban. Ya marcharon. Y acá estamos. Y después vivió Adán casi 900 años, o más de 900 años. O sea, 7 horas contra 900 años. Y sin embargo, siempre se acordaba del paraíso. Tal la recordación que tenemos de la infancia, que es el paraíso que nos ha quedado, ¿no? Y duró poco, nada. Sí. Muy poco. Y sin embargo, estaba cuando era chico. La evocación ayuda un poco, ¿no? A esa. Sí, la creación de un pasado absolutamente ficticio. ¿Quién sabe si el paraíso era tan bueno como decía? ¿Quién sabe si nuestras niñas... fue lo que nuestras tías dicen. Hemos ido a la discoteca y no terminé de pedirle un disco cuando me lo dio. El disco se llama Adán y Eva. Señor, muy bien. Adán y Eva, loco. Y es la vieja canción de Polanka. ¿Se acuerda de Polanka? Ya nadie se acuerda de Polanka. De Elvis Presley nadie habla jamás. Y aquí está Polanka cantando esta antigua canción que era... estaba de moda entre los hippies y cosas así, que es Adán y Eva. Adelante, Paul, por favor. In the garden of Eden, a long time ago, there was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life